aquí estamos en esta biblioteca de verano. Ahora sí, bueno, inmiscuidos en la lectura y los artículos. Empezar con los libros, ¿no? Pero ya estamos. Seguimos con algunos recortes, con cosas que uno lee. Mira, esto es de perfil del fin de semana. Ajá. Y tiene mucho que ver con algo que siempre hablamos, que yo reitero. Es más, estando vos de vacaciones, yo di un texto de Galeano, supuestamente, que andaba en internet y que yo no le quería dar entidad, pero lo di porque lo publicó la revista del Círculo Médico Local y, bueno, dije, está bien, démoslo. Aunque no fuera Galeano, estaba muy bien, pero yo siempre tengo esas dudas y voy a las fuentes. Yo a internet no le creo. Si realmente son los autores. No, a internet yo no le creo. Le creo muy poco a internet, cosas muy concretas, pero hay muchísimas cosas erróneas. Y esto sirve para dos cosas. Una, para verificar, y eso hace bien, porque uno se pone a investigar un poco más. Y otra, para caer en lo que siempre estamos defendiendo desde acá, que es el libro. Hay que ir a los libros, no hay otra alternativa. Y ahora viene a cuento esto, ¿por qué? Porque esto es la introducción para decir, esta notita que se llama La cita invertida. Hay un escritor uruguayo que se llama Marciano Durán. Marciano Durán dice que Marcos Aguinis cometió en su libro El elogio del placer, cometió la pifia abierta de América Latina. Se llama. ¿La pifia abierta de América, claro, Latina? ¿Por qué? Porque yo no lo leí este libro todavía de Aguinis. La verdad que debo decir que me está costando un poco Aguinis. He leído bastante, pero me está costando mucho porque me resulta demasiado negativo todo. Entonces, uh-huh, uno tiene alguna cuota más de optimismo. Pero bueno, eso es independiente, es un comentario aleatorio. Lo que pasa es, esto, ¿qué pasa? Aguinis lo critica a Galeano, pero fuertemente lo critica en este libro, y el texto no es de Galeano. O sea, que tiene una cita mal hecha. El texto que critica es de Marciano Durán, este escritor. Entonces dice, no es la primera vez que esto ocurre, pero es absurdo que le haya pasado a un intelectual como Aguinis, dice Durán, actual director de cultura de la Intendencia de Maldonado. Nada menos. Este es el afectado, sería. Al referirse a lo ocurrido en el libro Elogio del Placer, donde el pensador argentino critica a Galeano por algo que escribió Durán. Se lo atribuye a Galeano, eso es internet. Entonces dice, quien por otra parte aclaró que no iniciará ninguna acción legal. En todo caso le correspondería a Galeano, dice, pedirle que se retracte, porque es a él a quien critica, no al verdadero autor. No está de acuerdo con algo, pero no. Es una ironía esto, ¿no? Del autor de la nota. El funcionario uruguayo contó que muchos de sus textos aparecen en internet como de autoría de Galeano. Fíjate vos hasta dónde llega, ¿no? Sí, señor. El poder de internet. Ocurre que estamos parados en la misma vereda, dijo. Si tienen una forma de pensar o de escribir similar, pero según su apreciación, el error de Aguinis se debe a lo que él denomina la nueva enfermedad de internet, que distribuye información sin rigurosidad y mucha gente la toma como cierta, sin tomarse el trabajo de averiguar su veracidad. Manejar livianamente la información que circula en internet es un riesgo, precisó Durán. Bueno, viene a cuento porque insisto, esos correos que te mandan, que dice, que, insisto, que García Márquez, soy un hombre, qué sé yo qué, me estoy muriendo, hace como 12 años que se está muriendo García Márquez en internet, y los otros de Borges, que hay alguno que hay de Borges que es de Borges. ¿Qué es de Borges? Pero otros no, Borges no escribía. ¿Sí? Quizá la culpa sea del consumo desmedido, ¿no? Es que nadie se toma el trabajo, ya lo da. Es palabra sagrada. No quiero decir que tampoco. No sé si es palabra sagrada. ¿Qué hace el común de la gente? Ante determinado tema, entra a internet. Sí. Por el buscador, generalmente opta por un buscador que ya tiene de referencia, y a partir de allí, lo que automáticamente dispara la máquina es palabra santa. Mirá, yendo a lo personal, por estos días, por estos meses, y por conocidos que tengo también, que cometen la locura, y uno se vio tentado, cuando venís de hacerte un análisis, de meter el diagnóstico. Los datos, sí, porque tenés el periflex, no sé qué cosa, y te dice que el periflex puede degenerar. No, vayan al médico, muchachos. No podés guiarte por internet y hacer una interpretación. Y hace pocos días me pasó con alguien cercano, que había leído que no, que la reacción. No, eso te lo va a decir el médico. Seguro. O sea, acá ir a la fuente es ir al libro. Es ir al libro. Entonces no le demos que... Digo que hay cosas serias y algunos artículos puestos en internet, escritos sí, por gente realmente seria. Hay páginas verdaderamente confiables. Lo que pasa que es tan común que el usuario te lo cambien y aparezcas vos firmando algo que no escribiste, porque vos sabés qué pasa. Sí, sí, sí, seguro. Es como si yo publico una foto mía en Facebook, que no tengo por otra parte, y te encontrás con un tipo de 1,90 m de ojos celeste y digo que soy yo. Qué sorpresa se va a llevar y que me vea después. Sí, bueno, para darle un poco de un toquecito también, vamos a incorporar algunas cosas que no son mías, sino que son buscando los libros, los diccionarios, gente que estudia las palabras. Vamos a ir dando alguna palabra todos los miércoles. Hoy elegí, como todavía el verano no se terminó, la palabra bikini. ¿Bikini? Sí, la bikini tiene que ver porque hay un grupo de islas, las Islas Marshall, donde los Estados Unidos, cuando no... Hicieron una prueba nuclear en el año 1946. Ajá, 46. En el 46. De la noche a la mañana se puso en todos los medios, apareció la palabra bikini, nadie sabía que eran esas islas bikini. En el 47 aparece la bikini, un año después. Entonces, a los creadores no se le ocurre mejor cosa que decir que va a ser una bomba, porque de la malla entera a la bikini había un cambio. Entonces la compara con la experiencia nuclear y usaron la palabra bikini para bautizar a la malla esa nueva, que evidentemente causó en el 47 o en los 50, cuando se empezaron a usar, una verdadera explosión, como fue la prueba nuclear de los... Mirá vos qué llamativo el término, de dónde sí, proviene, sí. ¿No? Sí, viene de ese lugar. Es un atolón en el Pacífico Norte que está bajo el dominio de Estados Unidos eso. Y ahí hicieron la experiencia en una isla que se llama Bikini, las Islas Bikini. Bikinis, tengo una pregunta para formularte, Daniel, para dejarla pendiente, quizás la abordemos la semana que viene. Porque fue un tema de diálogo, cuando uno se retrotrae a la infancia y a la niñez. En algún momento, digo, pasando por un escaparate de revistas, compro un patrucito, ¿no? Sí. Y alguien me dice por allí... No compres eso que degeneras el idioma, que degenera el idioma, que degenera las palabras. Me pregunto, ¿es tan así si nosotros crecimos leyendo el Paturucito? No, en absoluto, me parece muy liviana, y además lo que estaba haciendo el editor de Paturucito en aquel momento era de alguna manera rescatar el lenguaje del interior y, si querés, llamarlo gauchesco. Porque en realidad... Gauchesco, o usando algunas palabras del guaraní también, ¿no? Sí, de los que vivían acá. Sí, sí, sí. Así sí. Que fíjate vos, me parece mucho más grave que uno ande con publicaciones en otro idioma, por ejemplo. Yo me quedé realmente sorprendido, ¿no? Con esto de ¿cuántos de nosotros crecimos leyendo el Paturucito? Sí, yo creo que es lo mismo que hace 30 años o 20 y pico tuve una discusión en una escuela... porque había venido toda una corriente ideológica que decía que Disney era la voz de la ultraderecha y del capitalismo, y qué sé yo, creo que todos nosotros crecimos con Disney, mis hijos, por ejemplo, con los personajes de Disney. Yo sí, no que creo, aún se siguen no creo que estén para ir al psicoanalista, me parece que a veces ponemos las cosas en extremo. Son demasiado rebuscados, habría que ver que leen también, ¿no? Sí, sí, me gustaría saber que leen. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, nos encontramos la próxima. Si Dios quiere. Daniel Panarace, hablando de libros en esta biblioteca del verano.